Estás escuchando La Bruja de las Palabras. 2024. Aquí, hace 7000 años, los primeros y toscos monumentos de Egipto surgieron del desierto para honrar a un rey caído y para llevar orden al caos. Escuchábamos recién un fragmentito de un documental sobre un yacimiento arqueológico, Playa Nabta, en Egipto, una comunidad que existió hace 7000 años, 5000 antes de Cristo, o sea, todavía no hay pirámides, no hay nada. Nosotros estamos observando no a lo que se encontró en aquel yacimiento arqueológico, sino a lo que dice el locutor del documental, que muy posiblemente refleje lo que piensan muchos arqueólogos. Surgieron estos primeros y toscos monumentos para honrar a un rey caído y para llevar orden al caos. No había escritura en esa época. Están suponiendo cosas, suponiendo que el monumento que construyeron llevaba orden al caos. Aclaremos que es la misma cultura que había dispuesto piedras apuntando exactamente al norte, al polo norte. Y también sus construcciones delatan que sabían qué pasaba el 21 de junio, ¿sí? O sea, el solsticio de verano para ellos, de invierno para nosotros. Que el sol se queda quietito, ahí es un día que cualquiera que tenga un jardín y esté atento a las sombras, ve esos desplazamientos, no del sol por ahí, pero sí de las sombras, ¿eh? Te das cuenta que, bueno, imagínate esta gente que no tenía computadora, ni teléfono celular, ni todas estas cosas que tenemos nosotros. A ver, me parece que hay otro audio más de cómo interpretan los científicos, ciertos científicos, esos, los que fueron ahí, cómo interpretan lo que en realidad son un conjunto de piedras y cosas, ¿no? Para los habitantes del desierto, transportar grandes piedras y levantarlas era algo que requería un inmenso esfuerzo y mucha organización. Siendo así, ¿por qué lo hicieron? Fred Wendorf cree que podrían señalar la posición de tumbas de personajes importantes u honrar a sus espíritus. Tal vez la tumba de alguien con suficiente poder para interceder ante los dioses y atraer la lluvia. Uno de los objetos más imponentes fue hallado en este hoyo, tal vez la última morada de un caudillo o un gobernante. Ellos encuentran cosas y deducen, y se imaginan castillos, atraer lluvia, dioses, se lo imaginan. ¿Sí? En muchos casos los razonamientos son muy buenos, ¿eh? Yo me he metido en los detalles y vos decís, che, pero está bueno, ¿eh? Es muy posible. Pero solamente muy posible. También uno podría imaginar otras cosas. Transportar grandes piedras y levantarlas era algo que requería un inmenso esfuerzo y mucha organización. ¿Qué sabes? ¿Cómo lo sabes? No lo sabe, lo supone. Proyecta lo que haría él en esa situación, sin maquinarias. Imagina dos, tres, cuatro métodos, son muy ingeniosos, ¿eh? Pero por ahí había un quinto método. Que a él no se le ocurrió. Quizás no exista ese quinto método. Quizás sí. Actualmente se están haciendo descubrimientos y por eso todo este prolegómeno. No sé si llegamos a contarlo hoy. Se están haciendo descubrimientos que encuentran al quinto método, ¿eh? Gracias a la microscopía, etc. Hace un rato yo le contaba lo de Semmelweis, este señor que fue enviado de manicomio porque tenía razón, y quería recordar que no lo dije, a mí el chat GPT me ayudó muchísimo a encontrar información sobre ese tema. Porque por más que nosotros tenemos 80.000 libros digitales, fuera de broma, podemos buscar en cualquiera de ellos el apellido Semmelweis y encontraríamos mucha información. No tenemos toda la información, ni tenemos acceso directo a los papers científicos publicados, y mucho menos en inglés, etc. O tenemos un acceso muy laborioso, demasiado laborioso para nuestra capacidad de producción. El ChatGPT nos ayudó, por ejemplo, a enterarnos de que había sido desenterrado el cuerpo de Semmelweis y que se descubrió que había sufrido golpes. ¿Cómo se descubrieron esos golpes? En muchos casos por esta microscopía es tremenda, no sé si hubo algo de ADN, bueno, todas estas técnicas que existen ahora y que no existían hace 50 años, cuando escribió Conrad Lorenz, suponete, por decirte. Con lo cual, no es fácil, ¿eh? Hay que ir buscando, pensando, sintiendo, y no tan sencillamente sintiendo sentimientos, sino, bueno, ir guiándose como quien se ha perdido en un laberinto y trata de buscar la salida, y bueno, se equivoca una vez, dos veces, tres veces, qué sé yo, cada uno lo hace como puede. A ver, un último texto de este mismo documental, y después le voy a contar cómo el chat GPT, además de ayudarme a saber los detalles de la muerte de Semmelweis, me ayudó a imaginar otros destinos que pudieron tener aquellos monumentos que el presente documental cree que se trataba de dioses, reyes y orden al caos. También es una prueba importante de la existencia de diferentes estratos sociales, porque se necesitó habilidad para controlar a la multitud de hombres dedicados a dar forma al bloque y ponerlo en una posición que encajara con la piedra que lo sustentaba. Para ello fue necesario que un gran número de hombres trabajara durante un largo periodo de tiempo, lo cual indica que quien los mandaba tenía una categoría superior a la de los demás. Decime si no es tierno cómo él proyecta su realidad en lo que pasaba hace 7000 años. ¿Entendés? Está creyendo que hace falta que alguien mande para que los demás trabajen. Este muchacho no ha andado mucho por la vida, ¿eh? Hay cosas que hacen muchedumbres y las hacen con entusiasmo y con alegría y cantando. Se olvidó de esa parte. Tenemos información, ahora la vamos a ver alguna. Precisamente, el chat GPT me ayudó a pensar, ¿eh? Yo le pregunté, che, loco, ¿qué se te ocurre? Y además lo invité a que fuera creativo. Le dije al chat GPT, che, me dijeron que sos creativo, le digo. Así que ayúdame a pensar otros motivos por los cuales una comunidad construye, suponete, una pirámide bastante grande. Dice el GPT, algunas de estas obras pudieron haberse creado simplemente como una forma de expresión artística. Me encantó, me encantó. Nunca te pusiste, suponete, discúlpame, ¿no? Antes yo lo hacía más cuando había el teléfono, eso que tenían un cable. Yo me ponía a hablar y no sé por qué tenía una viroma en la mano y un papel, esa que le faltaba a los de la antigüedad. Y yo, viste, me ponía a hacer dibujitos, circulitos, flechitas, combinaciones de ambos. Nunca se los mostré a mi psicólogo, viste, para preservar mi buen nombre y honor. ¿Por qué hacía el dibujito yo? ¿Por qué lo hacía? Ni siquiera era por expresión artística, era mucho menos que eso. Pero hay expresiones artísticas que han llevado un trabajo, no sé, la Capilla Sixtina. ¿Hacía falta que hubiera una autoridad para que Miguel Ángel pintara eso? No sé, no sé. La cuestión es que el GPT me dice, mirá, esos monumentos por ahí no fueron hechos para honrar a un rey caído, sino como una forma de expresión artística. El deseo humano de crear, impresionar y dejar una huella también puede mover voluntades. Mapas astronómicos o calendarios. O sea, no lo menciona este señor, pero es la misma cultura que había hecho indicaciones que tenían que ver con el paso de las estaciones, ¿sí? O sea, fines científicos, por ejemplo, para marcar ciclos estacionales, solsticio, acá está. Mira, sin el chat GPT no sé si sabía que justo esa cultura había hecho eso. Y también es lo que se hizo en Stonehenge. El GPT, digamos, tiene la limitación, por más que yo le pedí que fuera creativo. Lo que hizo él fue ir a buscar otras comunidades que hicieron grandes construcciones. Él está pensando en otras culturas de las que ya se conocen. O sea que su creatividad tuvo un límite. No pudo pensar lo impensado. Y aún dentro de los que se conocen, él algunas no las puso. Ahora vamos a ver cuáles. Pero primero, continúo. Los grandes monumentos pudieron haberse hecho como un propósito de cohesión social, fomentando el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a un grupo. En algunas culturas hubo competiciones físicas asociadas con fiestas religiosas. ¿Sí? Él está pensando en Creta, por ejemplo, saltar arriba de los toros y qué sé yo, como expresión religiosa. Más allá de eso, hay grupos que arman, vos no sabés cuántos líos armamos para armar un baile, suponete. Hay uno que pone los parlantes, otro que pone una lona por si llueve. Se ponen en marcha voluntades. Ya sé que hacer una pirámide es un poco más difícil que armar un baile. Pero hay gente que se pone a trabajar aunque no haya nadie que lo mande. Sí tiene que haber una organización, pero a veces esa es espontánea. Mirá, pasó hace poco, a fines de octubre del actual 2024, estas inundaciones trágicas, tremendas que ocurrieron en Valencia, una dana parece que fue, siempre son en otoño. Un montón de gente se puso en marcha para ayudar. Llegaban multitudes de personas a ayudar. Nadie las mandaba, no, nadie las mandaba. Fueron porque, no sé, habría que preguntarles por qué fueron. ¿Y cómo se organizaban? Alguno que escuché iba ahí a ver qué se podía hacer. Y lo hacía. Y un hormiguero con una consigna tan poderosa como esa, usted se imagina las cosas que puede hacer, ¿no? ¿En qué planeta han vivido los arqueólogos que hicieron ese documental? Esos grandes monumentos, según el GPT, también pudieron haber tenido como objetivo la creación de espacios comunitarios, no necesariamente para ritos religiosos, sino como lugares importantes donde la comunidad se reunía para tomar decisiones, contar historias, bailar o tomar mate. No, esto no lo dice el GPT, Carlos. Incluso no hay que subestimar la importancia de promover la cohesión social, la identidad y la unidad de un grupo que produce el trabajo en conjunto. Hacer cosas en grupo y luego observarlas, disfrutarlas, verlas un tiempo después. Aquí en Jujuy se hacen unas carrozas magníficas, las hacen los estudiantes, carrozas efímeras que luego de usadas en el día, en la época de la primavera, se destruyen. ¿Y quién estaba mandando a quién? Es cierto que una pirámide es más trabajo que una carroza, aunque le digo, hay algunas carrozas que no sé. Otro de los motivos para grandes monumentos, juegos y competencias. Podrían, equipos o comunidades, dice, podrían haber competido para ver quién podría mover las piedras más grandes. Me encantó. O construir las estructuras más complejas. Claro. A ver, vos, compadrito, fíjate, mirá la pirámide que yo me hice. Y el otro al día siguiente juntaba a los amigos y decía, vení, ayúdame, que tenemos que hacer una más grande. Vos te reís, pero ¿por qué no? ¿O cuánto de esto pudo haber habido en qué cosas? El arqueólogo llega ya con toda una escuela de arqueología que ha escrito un montón de libros, escritos todos por buena gente, y que han razonablemente supuesto ciertos motivos para hacer una gran construcción. Pero hay otras posibilidades. Algunos descubrimientos de la actualidad con métodos de investigación más refinados están comenzando a mostrar esas otras variantes. Por eso es que hacemos toda esta introducción, para algo que supongo yo que charlaremos en el programa que viene, porque hoy me estoy yendo en estos detalles que son interesantes, porque estas ideas nos las está dando el chat GPT. Tardó no más de 3 segundos en dar la respuesta, toda esta respuesta que yo le estoy leyendo, muy rápido. Desafíos técnicos o de ingenio, o sea, por el deseo de superar desafíos técnicos o demostrar habilidades ingenieriles. A que no te construís una casa que tenga 3 pisos, suponete, en aquella época. Una apuesta. A que yo construya una pirámide más alta que la tuya. A que sí, a que no. ¿Cuánto apostamos? Y ahí va. ¿Usted dice que no? ¿Nunca? ¿Jamás? Hoy en día encontramos ejemplos de personas que construyen estructuras simplemente para demostrar su dominio de la ingeniería o por el placer de resolver un problema técnico complicado, dice el ChatGPT, rastreando toda la información que él tiene, también dice, mira, acá esto puede también tener algo que ver. Otro motivo, para marcar territorio o mostrar poder. Esto se usaba mucho en la antigüedad, además, ¿eh? Como símbolo de resistencia o resiliencia, luego de una tragedia o catástrofe, un grupo, se ha visto esto incluso en los pueblos más pobres, construyen algún tipo de cosa, de monolito, lo que fuera, como diciendo, no solo superamos el problema, sino que nos sobró y vamos por más. Ahora, aquí en La Bruja de las Palabras, el equipo de producción agrega tres motivos más. Le faltó creatividad acá al GPT, pero tuvo intrepidez más que creatividad. Le faltó un poquito de locura. La existencia de grandes construcciones podría explicarse perfectamente por el amor y la admiración hacia una mujer. ¿Hacia una mujer? Claro que sí. Es que esto además, estoy haciendo lo mismo que hizo el ChatGPT, lo hemos visto en la historia. Ha habido guerras por una mujer, como sabemos, creo que más de una vez. Y el propio Taj Mahal es un monumento funerario. Tardaron 18 años en construirlo. Y es en honor a una de las amantes del emperador musulmán Shahjahan. Y esa señorita, Mumtaz Mahal, se llamaba, murió en el parto de su 14th hijo. La madre de Mary Shelley murió en el parto de su 2nd hija. Se ve que en la India, en 1600 y pico, tenían mejor higiene que en Londres, parece, ¿no? ¿Sí? O será casualidad, nunca se sabe. Así que, motivo para grandes construcciones, el amor, loco, el amor. El amor. O sea, no necesariamente el monumento al poderoso, como cree Occidente. No solamente rendir culto al poderoso, sino a la belleza, al amor, a la benevolencia, a la misericordia, a la justicia. Segundo motivo. Esto es muy darwiniano, pero discúlpeme. Esas grandes construcciones podrían haber sido el resultado de sucesivas modificaciones de algo originario que ya quedó en el olvido. ¿Sí? Suponete, nos vamos a la playa, ¿viste? Algún día vamos a ir a la playa, al lado del mar, ¿viste? Que hay arena, hacemos un castillo con mi nena, ¿viste? Un castillo ahí. Y viste, uno se comienza a esmerar, le pone foso con agua, imagina los cocodrilos ahí en el foso, torres para mirar al enemigo. Carlos, usted es peor que el otro. Bueno, castillo en la arena y después llega la tarde y uno se va. Viene otro y dice, momentito, a este castillo le falta no sé qué cosa, le agrega habitaciones, le pone una torre más alta. Se corta un árbol que había por ahí, le pone un árbol para que la torre sea más alta. Viene otro al día siguiente y dice, este árbol, si yo le pusiera acá algún apoyo para que no se me caiga, me sirve para mirar cuando vienen los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Es que así funcionó el desarrollo de las especies. Nadie nunca diseñó un delfín. Es el resultado de sucesivas modificaciones sobre lo que estaba antes. Y a veces esas modificaciones incluso incluyen retrocesos, ¿no? La ballena tenía patas, fue un animal terrestre. Y hay mil de esos ejemplos. Así que podría ser que esas construcciones sean el resultado de sucesivas modificaciones, incluidas algunas equívocas, incluidas algo de amor, algo de odio, algo de guerra, algo de paz. Claro, es un poco impresentable ser científico y decir esto, ¿no? Y el tercer motivo, a mí me pareció que no debía faltar, por lo menos, que era imitar lo que hizo el vecino. Claro, el vecino dice una pirámide, voy a decir, ah, sí. Bueno, si a él, que le va bien, y la chica linda del barrio le presta atención, yo voy a hacer otra pirámide, por las dudas que no sea eso lo que estoy haciendo mal. Es posible, el GPT habitualmente dice una conclusión, es posible que estas grandes construcciones hayan tenido propósitos completamente distintos a los que tradicionalmente asumimos. Si estas ideas se extienden al análisis arqueológico y etnográfico, o sea, el estudio y comprensión de las culturas, podrían abrir nuevas vías de investigación, ¿eh? Que es lo que haremos el próximo programa que haremos. Voy a ver si paso rápidamente por dos temitas. El año pasado en Argentina, año 2023, hubo una sequía muy pronunciada. Dicen que fue la peor de la historia, ¿eh? Hubo pérdidas muy importantes porque se arruinaron las cosechas de soja, trigo, maíz que Argentina exporta. Sequía, ¿eh? Sequía. Yo escuché decir a meteorólogos y a periodistas y a algún intelectual también que era por el cambio climático. Nosotros tenemos el antipático deber de decir que no es así. Que las sequías ocurren desde hace muchos siglos. Si bien hay muchos factores, normalmente hay sequías cada tanto y se producen por el efecto de la corriente del Niño, ¿cierto? El Niño en particular genera sequías en América del Sur, y ese mismo Niño, que es un efecto, tiene que ver con los cambios de temperatura del Océano Pacífico, genera problemas en Australia también, para que te se dé una idea. Ese mismo efecto, así como genera sequías, genera lluvias torrenciales e inundaciones repentinas. Hay testimonios de antes de la llegada de los europeos a América. O sea, hace 500 años que tenemos sequías, chicos. Y también inundaciones repentinas, lluvias torrenciales. Encima, esto en cuanto a la cordillera de los Andes, que es preponderante en América del Sur, es una cordillera joven. A cada rato hay desmoronamientos. El fenómeno que aquí se le llama volcán, que es el deslizamiento de tierra con agua. A cada rato aparece esa noticia. Y a cada rato los periodistas, los meteorólogos y algunos intelectuales improvisados dicen que es el cambio climático. Los Moche y los Chimú ya conocían este fenómeno y construían sistemas de irrigación adaptados para manejar inundaciones repentinas y sequías. Se han encontrado indicios en registros arqueológicos de cambios abruptos de los patrones climáticos que afectaron la agricultura y la pesca. Registros arqueológicos, ¿eh? También los hemos visto cuando hablamos del siglo XV en la China, decimos que el siglo XV en Argentina también había habido épocas secas, los ríos no llegaban a desaguar en los ríos mayores, etc. Pero además tenemos un testigo muy incómodo, un testigo maldito, que es Charles Darwin. Testigo maldito, lo odian a Charles Darwin, no sé qué les pasa con Darwin. La sequía de 1827 a 1832 en Buenos Aires fue tal vez la más severa que se haya experimentado. Hubo completa ausencia de lluvias durante 5 años. Se calcula que murieron más de 1 millón de vacunos. Las estancias quedaron desoladas y todo el país quedó desierto. En el río Salado, los cadáveres de animales eran tan numerosos que formaban un dique, una presa, y el arroyo en consecuencia había cambiado su curso. Darwin vino en un barco que todavía no usaba motor, se movía a vela todavía. Ya existían algunos ferrocarriles, pero no da para una sequía de 5 años sin llover nada. Para que sea por la contaminación del carbón que usaban los ferrocarriles en Europa. No da. Quizás haya otros factores que influyan en el clima. Algo parecido y más dramático, disculpen la mención, recientemente hubo una dana, es una tormenta, lluvias torrenciales repentinas, muy importantes en España, hubo más de 200 muertos, una cosa terrible. Yo estaba acongojado mirando alguna información sobre eso. Le hacían reportaje a la gente. Por supuesto que esto es dramático. Cualquier cosa que diga me la van a criticar, pero bueno. Aparece un viejito, le ponen el micrófono y dice, sí, terrible, che. Pero peores fueron la de 1986 y 1958. Yo dije, mamá de Dios. Salí corriendo y le pregunté al GPT. Che, GPT, ¿qué datos tenés vos de Danas en Valencia? 1982. Se equivocó el viejo, no era 1986, era 1982. Una de las Danas más devastadoras, más de 40 muertos. 1957, el viejito había dicho, yo cuando digo viejito hablo de gente más joven que yo, aclaro, ¿eh? Así que no es ofensivo, más bien es solidario. El viejo dijo 1958, es 1957. La riada de Valencia, riada es cuando un río se desborda. 81 muertos, había 500.000 habitantes, hoy hay 800.000. El 15 de octubre de 1879, la riada de Santa Teresa. Santa Teresa es el 15 de octubre, en Murcia, que está ahí cerquita. Cientos de muertos y una población que era el 20% de la actual. Así que esos cientos de muertos, si seguís la proporción de población, hay que multiplicarlos por 5, los cientos. Otra en 1776. Aquí en Jujuy también hay episodios climáticos que se consideran antes de que comenzara la moda emocional de echarle la culpa de todo al cambio climático. Acá en Jujuy se consideran que hay algunos fenómenos, se les llama centenarios. Y son, sí, crecidas de ríos habitualmente. En este caso, mirá, justo 100 años después del anterior, en 1776. Pero el problema es que yo puedo seguir hacia atrás, gracias al GPT, que te pasa además los textuales de las crónicas. Archivo del Reino de Valencia, la gran riada de 1487, las continuas lluvias, bla, bla, bla, bla. 1433, pasa que ya se nos comienzan a acabar las crónicas, ¿no? Lo curioso es que esta crónica la descubre el que luego sería el Papa Alejandro VI, este que tuvo 7 hijos mientras era obispo y papa. Una de sus hijas fue Lucrecia Borgia, que murió de fiebre puerperal 15 días después de parir a su octavo hijo, en 1500 corto, más o menos. Bueno, y otra en 1401. Acá yo tengo los textos que están en catalán y se pueden traducir. En el año de Nuestro Señor, 1401, el río Turia creció tanto por las lluvias que inundó muchas partes de la ciudad, siendo necesario, bla, bla, bla. Ah, y 1348, mirá, al año siguiente que llegara la peste negra en Valencia, también. No hubo ningún científico, ni la ONU, ni el IPCC, que salieran a decir, disculpen, pero eso no tiene nada que ver con el cambio climático. Más bien escuchamos lo contrario, que era culpa del cambio climático. Gracias al GPT pudimos tener más información para poder ir teniendo una opinión, o simplemente en este caso para informar a los oyentes. Gracias al GPT también pudimos confirmar lo que nosotros oportunamente contamos en La Bruja, la falsedad de algún informe del IPCC denunciada 3 años después de publicado el informe. El informe se publicó en 2007 con información falsa. También el GPT confirma, o sea que es honesto, confirma la información falsa que dio Al Gore en la película Una verdad incómoda, con mucha precisión qué fue lo que falseó Al Gore. Y por más que admite que hubo un tratamiento emocional del tema, solamente se limita a enumerar las falsedades, no advierte, de golpe se vuelve menos inteligente al advertir que todas las equivocaciones, entre comillas, son para el mismo lado. Son para el lado del apocalipsis, el desastre, para el lado de acusar al cambio climático, como consecuencia de lo cual estamos todos mirando hacia el cambio climático y los delitos ambientales se siguen consumando todos los días por los mismos de siempre. Nadie señala hacia allí. Esta canción se la quiero dedicar con mucha amargura a todos los sinvergüenzas que queman nuestros bosques, que contaminan nuestros ríos, que ensucian nuestras aguas y nuestras tierras. Esa gente que toma lo que es de todos como si fuera de ellos, ellos son los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.